vuelvo a recordar que fue nuestro amor, nuestro hogar, aquel tiempo que pasó. Nos venció, se llevó el corazón de los dos. Ve un sueño atardecer, mi amor, mi ayer, cuando todo era mejor. Mi ayer, mi amor, cuando aquello era sincero, cuando un te quiero era la realidad. De un sueño despertar, mi amor, mi paz, cuando todo fue mejor. Mi ayer, mi amor, cuando aquello era sincero, cuando un te quiero era la realidad, era la libertad. Hoy vuelvo a recordar que fue de nuestro amor, nuestro hogar, aquel tiempo que pasó. Nos venció, se llevó corazón de los dos. Ve un sueño atardecer, mi amor, mi ayer, cuando todo era mejor. Mi ayer, mi amor, cuando aquello era sincero, cuando un te quiero era la realidad. De un sueño despertar, mi amor, mi paz, cuando todo era mejor. Mi ayer, mi amor, cuando aquello era sincero, cuando un te quiero era libertad, era la realidad.